19 horas 35 minutos, seguimos en el aire de Trilce Radio y en este full programa de elecciones. ¿Estás sonriente, Nacho? Contame. Siempre estoy sonriendo. Siempre estás sonriendo. Porque hacer radio con vos me hace feliz, Agustín. Bueno, tenés la vara muy baja, amigo, ¿eh? Qué decirte. Pero bueno, cada uno es feliz como puede, ¿no? Como quiere, ¿eh? En general. Es lo que hay. En general. Estamos en una crisis y justo de eso vamos a hablar, ¿o no? Totalmente, justo de eso vamos a hablar. Venimos hablando ya desde el principio del programa. Este es el momento de las elecciones generales. Todos debemos tener muy presente el cimbronazo que significaron las PASO, donde las estadísticas, otra vez las consultoras volvieron a fallar en las encuestas que dieron y que sacaron a reconocer. Muchas daban al frente de todos, por la mayoría, al frente de todos ganador, por muy poquito, pero ganador al fin. Y bueno, todavía se están reponiendo de el knockout, que casi madura. En Provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Sobre todo en Provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas, pero perdió a nivel nacional también. Muy fuerte. Cosa que no había sucedido, por ejemplo, en 2009, cuando Kirchner, que pierde con De Narváez, y mediáticamente se hizo hincapié, perdió justamente el kirchnerismo. En realidad había perdido por un puntito nada más Néstor Kirchner con De Narváez, pero a nivel nacional había ganado el kirchnerismo. Esta vez no ocurrió eso. El oficialismo estuvo una semanita completa ordenando el gabinete. Hablábamos algo en el bloque anterior. Seguramente se acuerdan de la carta de Cristina, la renuncia de los ministros, el audio de Vallejos, entre otras cosas. Y bueno, salió con una política que quizá fue moderada, ¿no? Nosotros aquí, de hecho, sacamos alguna nota. Hablábamos de, bueno, meter platita en el bolsillo. Ville, como diría el Duque. Pero bueno, las medidas parece que han sido un poco más moderadas, más allá de que la macroeconomía viene dando buenos resultados, es decir, hace varios meses consecutivos que hay crecimiento de varios sectores, con una estimación de que el PBI va a terminar creciendo entre un 8 y 9 puntos hacia fin de año, pero bueno, en la calle todavía está por verse eso. Por otro lado, tenemos a Cambiemos, que tuvo una campaña que primero fue de mayor distanciamiento con el oficialismo, con, creo yo, un desmedido, ahora sobre el final de la campaña, un desmedido uso político del asesinato de el kiosquero, como se difundió la noticia en La Matanza. Uh-huh. Pero parece que hay una consolidación del espacio más allá de las internas que se empezaron a jugar, donde Macri apareció de vuelta, Bullrich acercándose a Milei. Hoy vi un videíto donde la gente, en el cierre de acto de Rodríguez Larreta, decían que con Milei no se habla. Bueno, ahí hay todo un rearmado. Toda esta introducción para que podamos meterle de lleno a alguien que realmente sabe, porque con quien estuvimos dialogando fue con Diego Genud, que él es analista político, es periodista y es autor de El peronismo de Cristina, como decía Nacho al principio. Sí, también tiene una biografía sobre Massa, otro libro que tengo pendiente de lectura, pero bueno, es un analista político muy, muy certero, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, lo suelo leer en las columnas que hace los domingos en el diario AR, que recomiendo fervientemente, porque además es un analista político joven, ¿no? Una de las figuras que van emergiendo en el periodismo, que en general solemos, que en general solemos ser bastante críticos con el periodismo mainstream, de toda la mierda que hay, básicamente, de la oferta más masiva, y a veces descuidamos de la gente que hace realmente un laburo muy metódico y muy de investigación muy de mucha calidad. Bueno, estuvimos hablando un poco con Diego justamente y le preguntamos cuál sería un posible escenario, no hablemos de victoria porque el peronismo para revertir en un mes y medio la catástrofe que fue las PASO realmente para el oficialismo, no podríamos hablar de una victoria, pero teniendo en cuenta el resultado de las PASO, que podría calificarse de algo similar a victorioso en las elecciones del domingo. Una victoria para el peronismo en este contexto sería revertir la derrota, sí, en la provincia de Buenos Aires, sin duda, o ganar la elección a nivel nacional con una remontada en algunas provincias importantes, donde el peronismo perdió, en algunos casos incluso por primera vez desde el regreso de la democracia. Pero la provincia de Buenos Aires, por supuesto, es la clave, porque ahí también habita un proyecto que tiene parte del oficialismo, el que está identificado con Cristina, y es el proyecto de Axel Kicillof, que era una variante de relevo de cara a 2023, y después de los resultados de las PASO quedó muy dañada esa posibilidad, según lo que admiten hoy, incluso cerca de la vicepresidenta. Entonces, la provincia de Buenos Aires es clave no solo para el Frente de Todos, sino también para el kirchnerismo. Una victoria sería ganar en la provincia de Buenos Aires. Es algo que hoy parece muy difícil de acuerdo a las encuestas, que sabemos que hay que tomarlas con pinzas, pero que si uno mira la cantidad de gente que no fue a votar en las PASO, donde se registró la asistencia más baja desde el regreso a la democracia, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas que habitualmente votan y no votaron en las PASO, teniendo en cuenta un padrón de 34,5 millones de personas. Es decir, que si de esas 3 millones de personas un porcentaje importante va a votar, puede alterar por completo el resultado del domingo. Así que yo creo que ahí puede estar una ventana que dé paso a una sorpresa. Puede ser un triunfo del Frente de Todos, como también puede ser una diferencia mayor a favor de Juntos, por supuesto, eso no lo sabemos. Sí, no, es interesante, lo mencionábamos un poco, ¿no? Esta dualidad de Provincia de Buenos Aires como madre de toda la batalla, o lo que dijimos hace un momento, de 2009, bueno, igual lo que puede significar al menos ganar a nivel nacional. Sí, sí, tal cual. Además, esto me parece muy importante de lo que decía Diego, que más allá del resultado y las bancas que se disputan en el Congreso, no nos olvidemos que en Provincia de Buenos Aires está gobernando Axel Kicillof, que es una posibilidad de relevo para 2023, digamos, en caso de que Alberto no pueda o no tenga el capital político o la plataforma para lanzarse por una reelección. Es probablemente el candidato más mimado, por decirlo de alguna manera, de Cristina Kirchner, y una derrota de este tamaño, con candidatos que puso las cabezas listas, sabemos que las decidió Alberto. Más acordado un poco de esto que decías del audio de Vallejo de rifando el capital político ajeno. Entonces, la situación de la provincia de Buenos Aires no solo es una cuestión de perder de una derrota aplastante, como lo fue realmente las PASO, sino de pensar en el futuro de cómo quedan el sector, sobre todo ligado al kirchnerismo. Sí, totalmente. Bueno, en sintonía con todo esto, también le preguntamos a Diego. ¿Qué cambios podrían darse si se confirma el resultado de las PASO? Es decir, no si sale victorioso el peronismo y cómo puede afectar la carrera para el 2023. Lo escuchamos. Si se confirma el resultado de las PASO, no veo en el escenario cambios tan importantes. Si se amplía la diferencia a favor de Cambiemos, sí veo una fragilidad mayor del Frente de Todos y una aceleración de los tiempos hacia 2023, porque el día después, y es lo que algunos temen dentro del gobierno, obviamente puede haber una ofensiva de sectores identificados con la oposición, una parte de la dirigencia política, pero también está el escenario judicial. Comodoro Py, que fue de lo más activo durante los años del macrismo, es una especie de guillotina que siempre está pendiendo sobre parte de la clase política, en especial sobre el kirchnerismo, y también hay que prestarle atención, por supuesto, al frente de la restricción externa, del dólar, de la presión devaluatoria. Todo eso, obviamente, se puede acelerar y complicar para mal después del lunes, si el resultado se amplía en favor de Juntos y el gobierno queda en una posición mucho más débil todavía. Así que me parece que sí que hay que prestarle con atención y no creo que lo que venga sea simplemente una cuestión previsible o de rutina, sino que realmente creo que un resultado de una diferencia mayor a favor de Juntos y una debilidad mayor del Frente de Todos complicaría mucho al gobierno de Alberto Fernández, porque además hay que ver cómo reacciona el Frente Interno, si se mantiene la cohesión o si hay un escenario similar de tensión al que hubo después de las PASO entre el presidente, la vicepresidenta y los distintos sectores que conforman esta alianza tan heterogénea. Bueno, también un poco confirmando con lo que se dio después de lo que fue la derrota en las PASO, ¿no? Con Cristina sacando a las 48 horas una carta bastante picante, sorpresiva, como Cristina nos tiene acostumbrados a sorprender en el plano de la política. Una carta en la que básicamente pedía o forzó, y que efectivamente se dio ese mismo día o al otro día, si mal no recuerdo, la renuncia de varios de los ministros que no funcionaban, algo que Cristina venía diciendo hace tiempo. Uh-huh. ¿Cómo reaccionarían si la derrota fuera aún peor, no? ¿Qué podría pasar ahí? Es una situación realmente muy compleja la que está atravesando el oficialismo y que efectivamente terminó, yo creo que además esa situación terminó de consolidar en la opinión pública, o terminó de mostrar en la opinión pública estos rumores de que estaba el sector cristinista, el sector albertista, el sector masista, bueno, masista, el sector masista que oscila entre los polos, como siempre, pero efectivamente la carta demostró que había una situación de una fractura interna y que la unidad ya no sirve para ganar. Entonces la situación de cara al domingo es bastante jodida para el oficialismo. Exactamente. Y como no es lo único que hay en estas elecciones, oficialismo y la oposición de Juntos, también le preguntamos a Diego sobre el alza que se vio en las últimas elecciones, el crecimiento en materia electoral, tanto de la izquierda como de la ultraderecha, y si hay una crisis de representación o algún tipo de descreimiento sobre los partidos tradicionales. Vamos a ver qué nos dijo. La izquierda y los sectores de derecha que aparecieron hoy como alternativa al macrismo, me parece que sí, que están expresando algo, quizá algo distinto, que tiene componentes similares en algún punto. Sin duda hay una crisis de representación. No llega a los niveles que esa misma crisis de representación tuvo en la Argentina hace 20 años y no llega tampoco a los niveles que se advierten en otros países de la región. Pero existe, es lógica, en un contexto donde hay casi 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza y venimos de años de recesión, de derrumbe del poder adquisitivo en los últimos años. El contexto, por supuesto, lleva y conduce a una crisis profunda de representación que todavía está contenida por esos dos grandes bloques partidarios que son el Frente de Todos y Juntos. Ahora, el fracaso de Macri, tan alevoso, tan estrepitoso y en tan poco tiempo, llevó a una parte del establishment y a una parte de la sociedad a concluir que lo que había fracasado había sido el vehículo de Macri, pero no esas ideas que Macri le prometió a un sector de la población y del poder que iba a llevar adelante. Por eso aparece Milei, Espert, el propio López Murphy, todas variantes que tienen que ver con el liberalismo extremo, ¿no? Me parece que expresan el fracaso de Macri, la desilusión con Macri y la posibilidad o la pretensión de avanzar en el mismo programa con mayor virulencia, el mismo programa que prometía llevar adelante Macri. Sí, quizás lo que ahí uno se pregunta es, uno puede entender por qué castigan al oficialismo. Aclaremos además que todos los oficialismos perdieron en el mundo, perdieron muchos votos en el mundo por el tema de la pandemia, pero uno puede entender la pérdida de votos en el peronismo, que decepcionó, pero ¿por qué el macrismo se mantiene o incluso crece 9 puntos a nivel nacional respecto a las PASO 2019? Eso quizás es lo más sorprendente. Entonces ahí esto que plantea Diego es muy interesante, está bien, Macri decepcionó como persona, como figura, pero el plan que él prometía todavía puede estar vigente. Exacto, sí, esto que es la vehiculización y bueno, que efectivamente la virulencia de Milei o de Spert suelen ponerla sobre la mesa sin ningún problema. Sí. Pero también, Diego, desarrolló un poquito más En relación a la izquierda. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dijo. En el caso de la izquierda, me parece que es la decepción, obviamente, con el kirchnerismo. Hay parte de votantes históricos del kirchnerismo, del peronismo, que se declaran abiertamente votantes, en este caso, del Frente de Izquierda. Hay que ver qué pasa si se confirman los resultados. Pero sin duda la desilusión en ese caso que genera el Frente de Todos en el gobierno, más allá de la pandemia y la herencia. Lo cierto es que la gran promesa de encender la economía y que los salarios le ganen a la inflación y recuperen la caída profunda de los últimos años no se cumplió. Y me parece que está expresando eso, una desilusión con las variantes mayoritarias, que sin embargo sigue siendo importante la adhesión que tiene, ¿no? Ni hablar si uno piensa en 2015, cuando Scioli y Macri congregaron a casi la totalidad del padrón que se expresó a favor de una u otra opción, opciones que no enamoraban demasiado. Qué momento aquel, ¿eh? El de Scioli sí, tremendo. Y Macri. Sí, de ahí estuvo la discusión de si son o no son lo mismo, pero digo, Me parece interesante esto de que... que es verdad, todavía el voto mayoritario lo siguen concentrando. Sigue teniendo una dinámica bastante bipartidista, histórica de la Argentina, no es solo con el macrismo, también se ha dado con el peronismo y el radicalismo a lo largo de la historia de Argentina. Pero bueno, también hay que ver que los extremos han crecido, digamos, es la mejor, según Miriam Breckman, es la mejor elección del Frente Izquierda de los últimos 10 años. Está muy cerca de conseguir una banca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creo que el piso es del 7% y sacaron un 6,23%. También es cierto que la ultraderecha hizo una elección muy, muy buena en Ciudad de Buenos Aires por el poco tiempo que tiene el partido que encabeza Milei en la ciudad y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, y que de hecho para que quede fuera del Congreso tendría que tener una caída brutal, que sería muy raro que suceda. Pero bueno, también eso, la izquierda se posicionó como tercera fuerza a nivel nacional, no es un dato menor, con elecciones buenas en la provincia de Buenos Aires y excelentes en la provincia de Jujuy, con Vilca que quedó tercero con casi 23 puntos del padrón, así que no hay que fijarse solo en cómo crece la derecha, sino también cómo crece la izquierda. Así es. Nos dimos el gusto de charlar con Diego Genud, que hace mucho que queríamos hablar con él, pero en este mismo horario se le superpone con otra obligación, pero bueno, pudimos hacerlo por esta manera. Nos vamos a ir a escuchar un tema, pero no vamos a dejar de cerrar esta columna sin dejar brevemente nuestra posición. Señores y señores, no voten a la derecha.